Solo 13 minutos, nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Pablo Gallo. Pablo, buen día. Buen día, Carlos, para vos y para tu audiencia. Gracias por este contacto, Pablo, a esta hora de la mañana. No, por favor. Queríamos saber, bueno, obviamente trascendió el accidente que sucedió allí en un feedlot sobre ruta 205. Queremos saber qué pasó, la identidad y también lo del accidente de anoche. ¿Con qué podemos empezar, Pablo? Bueno, sí, como no te cuento, en el día de ayer, aproximadamente 15 horas, tomamos conocimiento, como vos decís, de un accidente que se había producido en el establecimiento Trascón, ubicado en el cuartel octavo de nuestra ciudad, más precisamente el paraje El Mangrullo. Al momento que se constituye el personal, establece que una persona de 27 años de edad, que fue identificado como Pérez Miguel Luciano, el cual se encontraba efectuando tareas de almacenamiento de cereal en los llamados silos bolsas, por motivos que se tratan de establecer y que se están investigando, la máquina le provoca serias lesiones en sus miembros inferiores, lo que le provocó la muerte inmediata. Así que, bueno, por ese motivo se iniciaron actuaciones por caratuladas muerte por accidente, con intervención de la Fiscalía de nuestra ciudad a cargo del doctor Sarramone, y el cuerpo en el día de la fecha fue trasladado a la ciudad de La Plata a los efectos de efectuársele la operación de autopsia. Eso es lo que tenemos con respecto a esta persona. Uh-huh. Lo que te puedo decir que Pérez es una persona que recientemente había ingresado a trabajar ahí a Trascom y se domicilia en la vecina localidad de 25 de Mayo. Uh-huh. Bien. Pablo, y anoche hubo un llamado a los bomberos que duró un tiempito y supusimos que era un accidente y finalmente luego se confirmó. ¿De qué se trató? Sí, un accidente en la intersección de ruta 205 y Frochan, donde un vehículo marca Ford Fiesta conducido por la ciudadana Andrea Luján Aguilera colisiona primeramente con un micro y posteriormente, el micro venía en tránsito y posteriormente impacta con un camión que se encontraba detenido. Así que bueno, por ese motivo la ciudadana Andrea Aguilera fue trasladada al hospital local resultando con lesiones de carácter leve. De todas maneras, igual se iniciaron actuaciones por la carátula de lesiones culposas y se dio intervención a la Fiscalía local. Pablo, ¿nos podés repetir el nombre? Andrea Luján Aguilera. ¿De domiciliada en Saladillo? Domiciliada en Saladillo, sí. Ajá. ¿Y que viajaba para venir? ¿Volvía o iba? La verdad que eso no te lo... No trascendió. No lo tengo presente. No trascendió. Pero en este momento está internada en el hospital. Está internada en el hospital. Bien. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Saludos. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos entonces con el subcomisario Pablo Gallo con todas las novedades de lo trascendente en el ámbito policial que sucedía el fin de semana.